like shelter when you put your loving arms around me. Inside your arms I'm burning. Put your loving arms around me. And you whisper to me when you put your loving arms around me. Inside this love I'm yearning, yearning, yearning. Inside this love I'm yearning. Es domingo y te acompaña la estación de clásicos que está de vuelta. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Bueno, realmente no es domingo, sino que es lunes. Hoy es lunes 8 de noviembre 2021. Aquí estamos en Mañanas Veracruz. Excited.

Descárganos desde cualquier dispositivo como Veracruz Estéreo 91.1. Clásico siempre. Smile, girl.

es nada sin agua. No, no, no. ¿Cómo pudiera un ave volar sin alas? ¿Cómo pudiera la flor crecer sin tierra? Oh, no. Como quisiera poder vivir sin ti. Oh, no. Pero no puedo. Siento que sin tu amor, como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera calmar mi aflicción, como quisiera poder vivir sin agua. Veracruz Estéreo. Trying hits of all time. This is Veracruz Stereo.